Los presidentes de los países del sur que prometen el ingreso al primer mundo, un acto de magia que nos convertirá a todos en prósperos miembros del reino del despilfarro. Usted puede llegar a ser el nuevo Lewis. Deberían ser procesados por estafa y por apología del crimen. Procesados por estafa y por apología del crimen. Porque prometen lo imposible. Si todos consumiéramos como consumen los exprimidores del mundo, nos quedaríamos sin mundo. Y por apología del crimen, este modelo de vida que se nos ofrece como gran orgasmo de la vida, estos delirios del consumo que dicen ser la contraseña de la felicidad, nos están enfermando el cuerpo, nos están envenenando el alma y nos están dejando sin casa. Aquella casa que el mundo quiso ser cuando todavía no era. 90.1 desde el barrio Usina, El Bolsón. Radio La Negra, radio no comercial. www.radiolanegra.com.ar. A partir de este momento empieza las cuarentenas principales. Buenas tardes, ¿cómo andan? Hola Tanita. Tania se está despertando de la siestita. Tania, ¿estás ahí? ¿Estás por abajo de la mesa? Hola. Bueno, y aquí nosotros estamos nuevamente puteando la incoherencia gubernamental. Porque resulta que ahora no se puede pasar de Río Negro a Chubut. Está todo bien. Puede que haya alguna explicación. Pero la frontera podría ser el Foyel y no el Bolsón. Porque lo real es que el Bolsón, Lago Puelo y el Hoyo tienen más circulación que alguno de los barrios del mismo Bolsón. Y esto se ve incluso, acabo de estar ahí tratando de ver si podían venir mis hijes, Malena, Gaia y Joaquín, para acá, y resulta que si vienen tenemos que cumplir todos una cuarentena de encierro de 14 días. Ahora, la gente que pasa, que va y vuelve. La explicación de eso es que Río Negro se ha transformado en una ciudad de riesgo. Pero la gente que va y vuelve, con permisos de trabajo, con permisos de salud, con permisos de cantidad de cuestiones, no cumplen una cuarentena de 14 días cuando vuelven a Chubut. Y van a la misma zona de riesgo donde están mis hijas cumpliendo el aislamiento estricto, social, digamos, no salen ni a hacer compras ni absolutamente nada. En fin, complicado el tema del COVID-19, del cual no se sabe nada, como no se sabe nada todavía del hantavirus, o de eso que llaman hantavirus y que no es hantavirus, porque el hantavirus es del río Janta. Y apareció a partir de que Estados Unidos tirara gente naranja para, como defoliante, para poder terminar con la guerrilla que se ocultaba en la zona de del río Hanta en Corea. Bueno, ese Hanta del cual se tuvo tantas noticias aquí en Epuyén y que tuvieron que cerrar el pueblo y meter en aislamiento a todo el mundo. No sé si te acordás, fue hace un año. Fue este verano, no, el verano pasado. ¿Un ensayo de pandemia? Dirían los paranoicos. Bueno, no sé. En aquel entonces en Epuyén se activaron un montón de cuestiones solidarias. Y aunque el turismo no apareció, inclusive por el Bolsón, que no está tan cerquita, y que no sabemos si no apareció por el posible contagio de hantavirus o por la concreta y falta económica creada por el gobierno de Macri, lo real es que en Epuyén aparecieron un montón de soluciones colectivas y sociales, incluso desde el aislamiento. Y digo que no se sabe nada porque en aquel entonces en Epuyén también, nuevamente, volvieron a plantear la cuestión de que el Hanta podría ser transmitido por animales. Yo recuerdo muy bien el primer gran pico de hantavirus en el Bolsón, en el 95, cuando se armó una poblada, gracias a la participación comprometida de FM Alas y de todos los que estábamos siendo parte de FM Alas. Me acuerdo justamente de Gonzalo Canepa, con su móvil, que era una Mitsubishi L300 amarilla color huevo, en el medio de la plaza, con los parlantes arriba de la camioneta, retransmitiendo FM Alas, y a la vez siendo móvil, preguntándole a la gente. Todo eso terminó con una poblada en el gimnasio municipal, pidiéndole explicaciones al intendente, al director del hospital, y logrando que vinieran de urgencia las autoridades de salud a nivel provincial. La renuncia del director del hospital, Honig. Bueno, una serie de cuestiones, y lo cierto es que en ese momento tampoco se sabía nada. De hecho, yo era docente y nos hicieron una especie de pequeña formación rápida para explicarle a los niños y niñas en las escuelas que no tenían que temer, porque el hantavirus no afectaba a niños y niñas, a menores. Bueno, después se supo que eso no era verdad. También se dijo en esa pequeña formación que nos dieron a los docentes y las docentes de todas las escuelas que el hantavirus no era contagioso. Bueno, eso se supo muy rápidamente y le costó la vida, entre otros, al doctor Martín, que es el esposo de Mónica Borile, que te acordás, hace algunos días leíamos un texto de ella que hablaba sobre, bueno, en vez de pensar en que se pierden clases, se pueden ganar vínculos familiares y realizar actividades que a veces no podemos hacer por falta de tiempo. Sí, todo está así vinculado, ¿viste? Todo está unido. Y sigo uniendo. Hace dos o tres días me pasaban un artículo de Le Tribune de Genève, un diario, a ver, amarillista, sí, amarillista, de Ginebra, Suiza, donde contaban que lo que vienen investigando en Suiza sobre el COVID-19 es que no es una enfermedad respiratoria, sino que es una enfermedad que genera la dilatación de los vasos sanguíneos. Y que por eso tiene tantas víctimas porque lo que hace es aumentar todos los riesgos de las pequeñas enfermedades. Es decir, si sos diabético, si sos hipertenso, si sos, bueno, sobre todo los problemas cardíacos. Bueno, imagínate, todo el sistema de circulación detonado, ¿no? En fin, uy, Dios con la cuarentena. Me cebo un mate que no me pudo preparar Gaia porque no pudo pasar la frontera imaginaria, que nunca mejor puesto este término de frontera imaginaria entre el Bolsón y Golondrinas, porque será una frontera de pueblo y una frontera de provincia, pero hay más circulación, como te decía, incluso que entre algunos barrios del Bolsón y el centro del Bolsón, por ese lugar. Bueno, me tomo un mate y le cebo uno a mi compañera Ana, que está ahí enfrente, con Tania despertándose. Y como todo lleva a todo, mira, te hablé de ese título de Le Tribune de Genève, y resulta que tenemos acá en la producción del tras de cámara, que siempre nos dice Gaia, una efeméride para recordar. A ver, ¿dónde estás? Tenemos varias, ¿viste? Porque tenemos ahí un productor estrella impresionante que se puso las pilas. A ver, resulta que el 24 de abril de 1980 fallecía Alejo Carpentier. ¿Quién era este tal Alejo? Era un escritor, periodista y político. Te voy a leer lo que publicamos en América Bolivariana, simplemente Alejo. América Bolivariana es la sección sobre la información de nuestra América, de Prensa del Pueblo. Y lo podés encontrar entrando a Prensa del Pueblo, Radio La Negra, arriba hay una pestaña que dice América Bolivariana. Esta nota viene del Granma y dice: cuando Alejo recibió en Madrid el premio Miguel Cervantes, cuya cuantía donó a Fidel para Cuba, se esperaba que pronto llegaría a él el premio Nobel. La muerte no le dio tiempo, pero nuestro Alejo es, sin duda alguna, uno de los escritores y periodistas más extraordinarios, no solo de Cuba, sino del continente. Alejo, esto es parte de la nota de América Bolivariana. Pero ¿quién es Alejo Carpentier? Alejo Carpentier nació en... Espérame un segundito que estoy buscando, porque tengo mucha información para compartir. Alejo Carpentier nació en Lausanne, Suiza. Lausanne, que en castellano le decimos Lausana. Su padre fue arquitecto francés. Se llamaba George Álvarez Carpentier, y su madre, Lina Valmont, profesora de idiomas de origen ruso. Su infancia estuvo marcada, la de Alejo, por un profundo mestizaje cultural. La familia se mudó a La Habana porque el padre tenía interés por la cultura hispánica y ansias de habitar en un país joven que le permitiera escapar a la decadencia europea. Sí, lo dijo, decadencia europea. Así Carpentier creció en trato cercano con campesinos cubanos, blancos y negros, hombres malnutridos, cargados de miseria, mujeres envejecidas prematuramente, niños mal alimentados, cubiertos de enfermedades. Una realidad que posteriormente plasmaría en sus obras. Alejo Carpentier vivió en Cuba, luego estuvo viajando, residió en Francia desde 1927 a 1939, después en Haití y en México, después también en Venezuela, entre 1945 y 1959. Y en 1959, no hace falta que te diga que se volvió a Cuba, porque estaba allí la revolución triunfante. La revolución a la que había que aportar desde todos los lugares, como esto que te decía ayer, ¿no? Las cosas que son vitales en la vida requieren de ese aleteo continuo, de ese sostenerse volando para no caer. Bueno, Alejo Carpentier después anduvo por otros lados también y terminó sus días en Francia, siendo diplomático del gobierno revolucionario de Cuba. Y tiene, bueno, muchas profesiones, ¿no? Escritor, periodista, pero se destacó sobre todo como escritor y se lo considera escritor cubano. De hecho, dice Wikipedia, fue un escritor cubano que influyó notablemente en la literatura latinoamericana durante su periodo de auge. La crítica lo consideró uno de los escritores fundamentales en el siglo XX en la lengua española y uno de los artífices de la renovación literaria latinoamericana, en particular a través de un estilo que incorpora varias dimensiones y aspectos de la imaginación para recrear la realidad, elementos que contribuyeron a su formación y uso de lo real maravilloso. Bueno, te invito a escuchar entonces un poquito de Alejo Carpentier, que da cuenta de esto que nos cuenta Wikipedia y que dice que habla de lo real maravilloso. Y con Tania riéndose de fondo, nos vamos a escuchar a Alejo Carpentier. Alejo Carpentier, Caracol Poema. Nada hay más hermoso que la danza de un macizo de bambúes en la brisa. Ninguna coreografía humana tiene la euritmia de una rama que se dibuja sobre el cielo. Llego a preguntarme a veces si las formas superiores de la emoción estética no constituirán simplemente en un supremo entendimiento de lo creado. Un día los hombres descubrirán un alfabeto en los ojos de las calcedonias, en los pardos terciopelos de la falena, y entonces se sabrá con asombro que cada caracol manchado era, desde siempre, un poema. Ahí lo tenés a dos viejos, Ali Primera, para vos, Rafa, cuando nombro poesía. Y yo un odio terrible.

Estás escuchando Las Cuarentena Principales. Bueno, acá estamos. Charlábamos recién con Rafa que yo soy bastante bestia. Trato de disimularlo, pero seguro que algo se nota. Tuve que buscar, informarme sobre Alejo Carpentier porque no he leído nada de él. Me sonaba su nombre, pero imagínate que no mucho más que eso. Así que, ¿cómo rendirle un homenaje sin tener ni mucha idea? Hola, Tania. Saludo para Joaquín. Che, ¿qué tenés ahí? Unos huevitos. ¿Cuántos huevitos? 3, 4, 5, 6, 7. Ah, ¿y no pusieron 8? Ah, bueno. Y le decía esto, ¿no? Que me tire información, porque cómo rendirle homenaje sin saber mucho de él. Y bueno, tuve que ponerme a buscar, busqué el texto, el audio. Sí, me lo produjo Rafa, pero tuve que buscar un poco más. Y decíamos recién que sería buenísimo a alguien, alguna, que tenga un poco más de idea. Yo le había pedido a Marita, pero Marita anda ocupadísima corrigiendo. Le había pedido esto, ¿no? Que nos hiciera una pequeña columna de poesía latinoamericana, contando un poco quiénes son, de dónde vienen, el porqué de sus formas, porque todo eso enriquece, ¿no? Si te cuento esto de este estilo creado un poco por Alejo Carpentier, de Real y Maravilloso, escuchás el audio que compartimos de una manera mucho más dedicada, diferente, se aprecia mejor. Yo por lo menos lo aprecio mejor. Bueno, nada. Si estás escuchando y tenés ganas de armarte una columnita, es así de sencillo. Me mandás una vez por semana o una vez por día un audio de WhatsApp contándome sobre algún autor, autora, o sobre algún estilo, o sobre la poesía de alguno de nuestros países o nuestras regiones. Y casi que con eso ya me conformo. Me dispongo a buscar audios después de esos autores. Pero si vos los mandaras también, mejor todavía. Pero bueno, nada. Si tenés ganas, si sabés de poesía latinoamericana, te gusta, te apasiona, sería buenísimo que lo compartas. Este sería un genial espacio para eso. Bueno, así vamos transcurriendo esta tarde de... ¿qué? Viernes. Hoy es viernes. ¡Uy! Y mi cuerpo no lo sabe. Como dice el chiste de imágenes, ¿no? Esto que se llama memes. Bueno, ahí estamos, dándonos cuenta que hoy es viernes y es el último programa de la semana después de dos días de no programa, uno por corte de luz y el otro por corte de internet. Ayer, mientras era el corte de internet, me fui a hacer unas compras y encontré al responsable. Imagínate todo lo que le dije. No, le dije amablemente que no estaba pudiendo hacer nada, que a ver qué estaba pasando. Me dijo que estaban actualizando servidores, que hacía 4 días que estaban con eso. Así que bueno, gracias Tania, un kiwi. Kiwino. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Íbamos a escuchar un poquitito de música. ¿Vos tenés algo de música para proponerme? Sí. Acá, a ver si lo encuentro, si me deja. Vamos a escuchar un tema que le mandan para Joaquín. A ver, ¿dónde está? Acá está. ¿Es este? ¿Cómo sé? ¿Cuál sé? A ver si es este. No es ese. A ver este. Tampoco es ese. A ver este. Tampoco es ese. No hay forma de saberlo. Ahí está este. Gilda. Para bailar. A ver, Joaquín. A bailar, a bailar. A sacar a la gente de las sillas. Que nadie se quede sentado. Vamos. A bailar. decís, ¿estás escuchando? ¿Ya? Pero primero decís, ¿estás escuchando? ¿Ya? ¿Estás escuchando? Tenés que decir, ¿estás escuchando? Te escucho. ¡Los 45! ¿Puedes? ¡Ay, váyanse preparando! ¡Puedes ser principales! ¡El conejo va a salir! ¡Búscalo aquí, que búscalo allá! Seguimos en esto que es las cuarentenas principales y que Tania aprendió a decir, ¿no? ¿Cómo decís? Meta a bailar esta Tania por allá con un pañuelito, sin compañere, se metió a bailar con un pañuelite. Bueno, y tenemos más efemérides producidas por les productores. A ver, mirá, la consigna para hoy, la que planteen ustedes, che, a ver, pónganle un poco de imaginación y tiren una consigna, que yo estoy todavía peleado con las fronteras, con la cabeza cruzada, con bronca de no poder estar ahí como quisiera con mis hijes. Bueno, te decía que hoy también, a ver, me decía por acá América Bolivariana que el 24 de abril de 1965... civiles y militares unidos se lanzaron a las calles para reponer al presidente constitucional Juan Bosch en República Dominicana. Y esto tiene que ver con que el 24 de abril se recuerda el Día de la Revolución de Abril. Así lo recuerdan en República Dominicana. Los dominicanos y las dominicanas recuerdan hoy un aniversario más del inicio de la Revolución de Abril, gesta heroica considerada uno de los hechos más trascendentales de esta nación. El 24 de abril de 1965, civiles y militares unidos se lanzaron a las calles para reponer al presidente constitucional Juan Bosch, derrocado por un golpe castrense inspirado desde el exterior. Adivina de dónde. Después de violentos enfrentamientos, los constitucionalistas dirigidos por el coronel Francisco Alberto Camaño de Ñó, otro Camaño en las bostas de nuestra América, mirá vos, en 1932, triunfaron, y entonces el gobierno de los Estados Unidos intervino para aplastar la revolución. La lucha popular contra la injerencia militar foránea se convirtió en guerra patria y el conflicto duró hasta que se celebraron negociaciones, de donde salió un compromiso de organizar elecciones. Los actos conmemorativos de la Revolución de Abril en esta ocasión están limitados por la pandemia del COVID-19, la cual obliga al distanciamiento social y prohíbe la aglomeración de personas a causa del coronavirus. Sin embargo, dice la nota publicada en América Bolivariana, la Comisión Permanente de Efemérides Patrias honrará el 55 aniversario con un homenaje poético a través de las redes sociales, donde intelectuales de alta talla como Mateo Morrison, y Tony Raful leerán sus propios poemas sobre la guerra. A ver, acá tenemos un pequeño audio al respecto que nos manda la producción. Don Juan se presentó al país después de muerto Trujillo en una fiesta a la cual él no había sido invitado y le dañó la fiesta a los norteamericanos. Don Juan derrotó al candidato de Unión Cívica Nacional, que era el doctor Viriato Fiallo. Viriato Fiallo fue maestro de Trujillo. Viriato Fiallo le daba clases de filosofía a Trujillo. Don Juan, desde que habló dos o tres veces, demostró que era un sabio. Ganó las elecciones con el 60% de los votos, caminando el país, saludando a la gente, dando la mano, conversando, sin escorta, sin nada, en un carro. Andaba en un carrito, Hillman, saludando, y se subía en una silla y decía los discursos. E inmediatamente comenzó la conspiración. ¿Cuál fue la conspiración? Que mataron en Palma Sola en el 62 al general Miguel Rodríguez Reyes, que iba a ser el ministro de las Fuerzas Armadas del gobierno de Juan Bosch. Don Juan rompió el esquema que ellos habían hecho para gobernar el país, porque en el fondo también los Estados Unidos y su política en este país perseguía la idea de que pasara a mano de inversionistas de los Estados Unidos la infraestructura industrial económica del país que la había creado Trujillo. Bueno, entonces cuando Don Juan se juramentó el 27 de febrero, en una ceremonia que concurrieron muchísimos presidentes de Hispanoamérica, entre ellos el vicepresidente de los Estados Unidos, que era Lyndon Johnson. Kennedy no vino, pero Lyndon Johnson vino. Don Juan sometió un proyecto de constitución, la constitución de abril de 1963, que fue promulgada con la oposición de la iglesia, con la oposición de la derecha dominicana, de Unión Cívica Nacional, y con la oposición discreta de los Estados Unidos, que no querían esa constitución, que es la constitución más moderna que ha tenido este país, y en términos sociales y económicos la mejor elaborada. Cumpliremos y haremos cumplir la constitución y las leyes que nos gobiernan. Juan Bosch era un maestro político con una experiencia en los más de 20 años que vivió fuera del país. Era un hombre con luces. Don Juan era un personaje de la vida política cubana en el año de 1940, cuando se promulgó la constitución en Cuba de 1940. En esa constitución cubana hay por lo menos 6 artículos redactados por Juan Bosch. Juan Bosch era el director del periódico Trinchera, que era el periódico del Partido Revolucionario Cubano. Hay que oír los discursos de Fidel Castro saludando al pueblo dominicano. Fidel Castro es el que dice: cuando yo era un niño que iba a la escuela allá en Oriente, en Santiago de Cuba, oía decir que al lado de Cuba estaba la isla de Santo Domingo, donde habitaba el pueblo dominicano, que es un pueblo legendario, veterano de la historia, y que es David del Caribe. Y una de las cualidades, que no es una virtud, es una cualidad más hermosa del pueblo dominicano, es el valor. Porque hechos históricos en nuestro proceso explican por qué el pueblo dominicano no tiene resentimientos sociales. Juan Bosch era un hombre de un valor cívico extraordinario. El guapo no es el que pelea los puños ni mata a una gente, ¿no? El valiente es el que tiene posiciones de principio. Porque Juan Bosch era un maestro político. Era un hombre con luces. Fiebre el otro día, por causa de tu amor cristiana, es pa' pagar enfermería. Si yo tené seguro en cama y me inyectaron suero de colores, okay. Y me sacaron la radiografía y me diagnosticaron mal de amores, okay. Al ver mi corazón como latía, oye, me trastearon hasta el alma con rayo X cirugía. Y es que la ciencia no funciona, no, solo tuve su vida mía. Ay, mira, mira, búscate un catéter, hey. Inyectame tu amor como insulina y dame vitamina de cariño, hey. Que me ha subido la bilirrubina. Todos los puertas. Me sube la bilirrubina, me sube la bilirrubina. Cuando te miro y no me mira, seguro, seguro que ni te acordabas que Juan Luis Guerra era de República Dominicana, ¿no? Qué negación que tenemos con nuestra Centroamérica. Ni te digo con Puerto Rico, como dicen ellos. De ahí que ahora un poco más o menos estemos al tanto a partir de los levantamientos de los que, bueno, famosos como Ricky Martin, como René de Calle 13, se hayan puesto a visibilizarlos. Y digo a visibilizarlos, no a la cabeza, porque a la cabeza está la gente, está el pueblo. Esos levantamientos que llegan desde el hartazgo de la opresión. Porque yo no sé si vos sabés y yo sé apenas un poco, así que tampoco voy a cancherear, que todos esos paisitos chiquititos, esas islitas como Cuba, como, bueno, sobre todo Haití, República Dominicana, fueron desde la llegada de los españoles, desde la conquista y el genocidio español, los espacios más doblegados, donde más asesinatos hubo, donde más donde más gente puso el cuerpo, ¿sí? Y incluso algunos de esos países fueron los primeros en declarar la independencia, cosa que no le gustó nada, nada, nada, nada al imperio. ¿A cuál imperio? Al imperio hegemónico, al que está más allá de las fronteras, al que no le gusta que ningún pueblo se levante y se organice. Y por eso les caen encima, una y otra vez y otra vez y otra vez. ¿Sí? Haití ha llegado a ser, en algún momento, una gran nación. Pasa que se le ocurrió independizarse tempranamente. Fue la que asomó la cabeza para que le pusieran el palazo en la cabeza. Pero fue gracias a Haití que otras repúblicas se liberaran. Se liberaran. Como dice Cuba, allá vamos, por esa segunda y definitiva independencia. Porque todavía creemos que tenemos una nacionalidad y que por eso somos independientes. Pero bueno, falta, falta, falta. Ahí nos tira, bueno, no, todavía no, porque no sé qué habrá pasado con esto, que todavía no está. Pero después vamos a ir a escuchar algo que nos manda la producción. A ver, capaz que llegamos, capaz que llegamos. A ver, ¿será? Vamos a ver si ya se cargó. Sí, ya se cargó, muy bien. Entonces vamos a escuchar lo que nos propone Santi. Ahí va. Silencio, y ciego te sentenció a que nombres todo lo que ahora no sé. Mucho más allá de mi ventana, las nubes de la mañana son una flor que le ha nacido a un tren. Un reloj se transforma en cangrejo y la capa de un viejo da con una tempestad de comete. Mucho más allá de mi ventana, gudones jugaban a ser un jardín en espera de abrir. Mucho más allá de mi ventana, mi esperanza jugaba a una flor, a un jardín, como esperando a. La cuarentena. Ahí estamos, estábamos, pasa que, viste cómo es, toda la producción sea mucha y ahí hay que meterle cabecita, oído y no confundirse lo que querés oír por un lado y lo que querés oír por otro. Así que, ahí va, mirá, Lucas desde España nos dice... Acá, hablando de Centroamérica, me vino un recuerdo familiar... de cuando vivíamos ahí atrás de lo de Julia, en la casita. El viejo había salido hace poco, no me acuerdo muy bien, y escuchábamos Magdalena Ruiz Tinazú contando cómo iba Nicaragua, la guerra de Nicaragua. Así que bueno, te pido ese temita de Amparo Ochoa para amar en tiempos de guerra, como recordando y actualizando también. Bueno, dale Lucas, para amar en tiempos así. ¿Viste cómo es? Uno lo va metiendo en el momento y ahí suena. Y sentir

Yo me quedé viviendo en Ecuador y Lucas siguió para arriba y llegó hasta Canadá. Y después no paró más, siguió viajando. Qué lindo. Bueno, ahí está. A ver, porque siguen llegando cosas y uno está con solo dos manitas. Pero bueno, ¿qué más teníamos para hoy? Ah, sí. Hoy tenemos también otra nota de América Bolivariana. Hoy, 24 de abril, se proponen 24 horas de solidaridad feminista contra las empresas transnacionales. Espérate que lo voy a leer, no del celu, sino de la compu, porque si no, viste cómo es esto de los cuarentena, necesitas antiojela, y ya no es lo mismo. Espérate que la encuentro, porque esta gente se ha dedicado a subir notas y a poner notas. Y hay tantas notas, tantas en América Bolivariana. Muy bien ahí el equipo, ¿eh? Bueno, acá está. Dice... A ver. Dice... El 24 de abril de 2013, el edificio de Sabar, en Bangladesh, de la fábrica textil Rana Plaza, colapsó y se derrumbó. Murieron 1.127 personas que trabajaban allí, en su mayoría eran mujeres. Otras 2.437 resultaron heridas y con secuelas físicas y psicológicas. Entre los escombros quedaban al descubierto las condiciones inhumanas en que estas trabajadoras realizaban sus tareas a cambio de un salario miserable, lo que generó un movimiento internacional para exigir la reparación a las víctimas por los daños ocasionados. El debate se actualiza cada año con trabajos precarios o con la informalidad, como las maquilas en Ciudad Juárez, las actividades mineras en Minas de Gerais, la cadena del agronegocio explotando a jornaleras en Huelva e incluso explotándolas sexualmente, los atropellos literales y en sus derechos laborales que sufren quienes hacen rodar bicicletas en cualquier capital del mundo cargando una mochila y comida caliente para llevar. Desde 2015, la Marcha Mundial de Mujeres recuerda el crimen cometido en Rana Plaza y llama a la acción cada 24 de abril como Día de Solidaridad Feminista contra las Empresas Transnacionales. Este año serán 24 horas de solidaridad a través de diversas actividades y conversatorios virtuales para reflexionar sobre el trabajo de las mujeres en las dinámicas de la economía mundial, en especial sobre el papel de las transnacionales en la precarización laboral y en los abusos a la clase trabajadora. La nota viene con un audio que te proponemos escuchar ahora mismo. Si suena. Si internet nos deja. A ver, ¿suena o no suena? Claro. Si apretás dos veces, no. Ahí va. Para saber lo que no dicen los medios corporativos, noticias en mundo real. 24 de abril, 24 horas de solidaridad feminista contra las empresas transnacionales. El 24 de abril de 2013, el edificio en Sabar de la fábrica textil Rana Plaza, en Bangladesh, colapsó y se derrumbó. Murieron 1.127 personas que trabajaban allí. En su mayoría eran mujeres. Y otras 2.437 resultaron heridas, con secuelas físicas y psicológicas. Entre los escombros quedaban al descubierto las condiciones inhumanas en que estas trabajadoras realizaban sus tareas a cambio de un salario miserable y generó un movimiento internacional. El debate se actualiza cada año, con trabajos precarios. Bueno, perdón. No sabía que era la lectura de la misma nota. Sin dudas hay algo más, pero no lo pude escuchar previamente. ¡Ja! ¿Viste? Así son las cosas. Vos me pones el audio, yo lo pongo. Bueno. 24 de abril, entonces, cada año, Día Internacional o Día de Solidaridad Feminista contra las Empresas Transnacionales. Ahí va. Bueno, y nos vamos a ir a un poco de música y vamos a seguir con cumbia porque a Joaquín le gusta y a mí también. Antes te vamos a tirar la consigna del día. Ahí la estaban elaborando en una charla. A ver. Pero bueno. También se conmemora hoy el comienzo del genocidio armenio. Hay otra nota también en América Bolivariana. Y acá va una música. Bueno, esperamos la música. La consigna para el día de hoy la elaboraron les oyentes y dice, a ver, claro, se cortó la transmisión, será porque puse el audio, pero bueno, dice la consigna, como dice, ¿debe extenderse la cuarentena después del 10 de mayo? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Cómo? Esa consigna se elaboró colectivamente en las redes sociales de quienes hacen parte de la producción de este programa. Se cortó dos veces, porque yo recién miré y llevaba como una hora de programa sin cortes, casi. Había habido un corte al principio y después no se cortó más hasta recién. Bastante bien. Un par de veces quiere decir dos, ya me di cuenta. qué literal. Ay, vos sí que me haces reír. Javier, ponete un tema. Bueno, ya voy. Ahí va. Me robaron mi runamula.

manos de tierra, maíz y sal, manos que tocan dejando el alma, manos de sangre, de viento y mar, manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, maíz y sal, manos que tocan dejando el alma, manos de sangre, de viento y mar, manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, maíz y sal, manos que tocan dejando el alma, manos de sangre, de invadides por el inconfundible e irreemplazable olor de el membrillo, fruta haciéndose dulce, estamos en esta cuarentena. Gracias a la fruta que nos compartió María Angélica y Aníbal, tenemos membrillos para hacer dulce, de ese dulce en pan, ¡qué rico! Sí, muy bueno. El tema que escuchábamos recién, te decía, lo sugería Caterín o Eduardo o ambos, y se llamaba Manos de Mujer, lo cantaba Marta Gómez. Bueno, ¿qué más tenemos por acá? A ver, la consigna entonces es, a ver si la podemos repasar. Yo no sé si esos audios son para el programa o no son para el programa. Por favor, avisen para no tener que pasar algo que no sea. Dice la consigna. Y muy bien ahí, Maru, ¿eh? Te vas apuntando muchos, muchos porotines. A todo el resto que está oyendo desatentamente desde lejos, les quitamos 5 porotines. Bueno, dice la consigna. ¿Dónde está? ¿Dónde está la consigna? ¿Eh? Tantos audios y tantas cosas que ya ni sé. Bueno, ¿qué pensás vos de la cuarentena? Si ¿debe extenderse después del 10 de mayo? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Cómo? Bueno, contanos. Contanos allá en Europa cómo está la cosa. ¿Se levantó finalmente o no se levantó? ¿Qué dice la gente? ¿En Bariloche? ¿Qué dice la gente? ¿En San Luis? Contanos, decinos. ¿Qué pensás? ¿Cómo sigue esto? ¿Será cierto que se está reinventando el coronavirus? Digo, mutando, reformulando, y que esto es un cuentito de nunca acabar, que tiraron del piolín equivocado, apretaron el botón que no había que apretar. ¿Cómo es? En todo caso, lo que cada vez queda más claro, y esto uno lo va sabiendo a partir de mirar un poco y observar qué pasa con las distintas posturas, tanto un eje político como el otro están planteando que la única forma de sostener el SAFE es con la aislación. Lo dice el ala socialista y lo dice el ala capitalista. Aunque el ala capitalista tiene su parte que dice, no, salgamos de la aislación, lo importante es sostener la economía, si no hay economía se muere la gente. Y ahí estamos, en esa intríngulis.

¡Quiero mis porotitos! Cuarentena, parece que van a empezar al desconfinamiento. A partir del domingo ya pueden salir los chicos de creo que hasta 16 años, creo, una hora al día con un adulto a pasear, y después se supone que hasta el 9 de mayo estamos todos en cuarentenados, pero después se empezará gradualmente a desconfinar. A mí, por un lado, me genera ganas de volver a de poder salir a ver gente. Sé que va a ser gradual, pero no sé. Y por otro lado, me genera un estrés grande porque yo estoy acá en mi burbujita feliz y me da un poco así de nerviosito. De esto que uno se acostumbró ya, pero no sé. Es una mezcla rara de sensaciones. Claro, ¿no? Cuánta cosa, cuánta cosa. Gracias, Maru. Bueno, parece que la producción se va a copar en transformar esas poesías que nos va a mandar a diario Marilú, ¿no es cierto? En artísticas para la radio. Mirá, ya se lo estoy mandando a Rafa. Rafa lo pone con musiquita de fondo y hace de las suyas. Gracias. Y acá es solo cuestión de pedir y las cosas suceden. Tenemos una musiquita que nos manda José, que es de María Gadú, o Gadú, que es brasilera, recopada. Ahí va, tené, pa' que tengas. Perdón, esa no es María Gadú, esa es El viento te llevará, de no me acuerdo cómo se llamaba la bandita. Esta sí es María Gadú, perdón. Seu cabelo preto breu simula um toque que desabroche esse teu caço mastigado pelo meu. Se quer tamanho eu vou despir a alma e afogar a calma salivando o beijo teu. Siga a seta e diga que sou seu. O menina parece índia e Yanomami seu cabelo preto breu simula um toque que desabroche esse teu casto mastigado pelo meu. Se quer tamanho eu vou despir a alma e afogar a calma salivando beijo teu. Siga certo e diga que sou seu. Venha sem chão, me ensina a solidão de ser só dois. Depois te levo pra casa e o teu laranja que me faz ficar bem mais. Parece índia e Yanomami seu cabelo preto breu simula um toque e desabroche esse teu caso mastigado pelo meu. Se quer tamanho, eu vou inspirar, me afogar a calma, salivando beijo teu. Siga sete e diga que sou seu. Venha sem chão, me ensina a solidão de ser só dois. Depois te levo pra casa e o teu laranja que me faz ficar bem mais. Ese bajito ahí, tum, tum, ¿cómo se llama? Slap, ¿cómo se llama? Decime, Mer, vos que sos musicóloga o mi psicóloga. Bueno, ahí estaba sonando la musiquita que nos mandó José. Gracias. Bueno, ¿qué más tenemos? Gaia se hizo rulos. Muy bueno, muy bueno. ¿Qué más? ¿Algo más? Acá me dicen, yo decía que cantaba muy bien en francés esa brasilera. Sí, ahí va. Era otro. Bueno. Che, ¿alguien más me responde a la consigna? Se nos va el tiempo, No queda mucho. Bueno. Bueno, ¿qué más tenemos para contarles? ¿Cómo que no doy puntadas sin hilo? Sí. Todas las puntadas son hilos. Vos proponés y yo hago. Bueno. ¿Quién más? ¿Alguien más dijo algo? Nadie más dijo nada, ¿Cómo venimos? Ahí está. Yo te traje una cumbia vieja, vieja, vieja, de un grupo que yo ni sabía, que se llamaba La Amenaza Tropical, y que viene a cantarnos La Navidad Negra. Ahí va. Escuchá, escuchá eso. Escuchá, Joaquín. Thank you. Bueno, y acá nos estamos yendo. ¿Te diste cuenta? Se pasó las 2 horas. Así de rapidito. Bueno, ¿nos vamos? ¿Tenías algo más para contarnos? Cuenten. ¿Sale o no sale? ¿Qué me decís? ¿Sale o no sale? Bueno, no sale. Entonces, no sale. Nos vamos, ¿te parece? Porque ya es medio la hora. Son y 57, pero llevamos 58, 1 hora 58 de transmisión. ¿Cómo es eso? De programa. Bueno, nosotros nos vamos a ir yendo y te queda la tarea para mañana. La consigna para mañana la tiramos mañana. Pero para mañana, lo que puedes hacer antes de la consigna es compartirnos la lectura de alguna poesía, de algún cuento, o sugerirnos una música. Acordate que si lo mandás al +54 929 44 83 2396, lo mandás antes del programa, es mejor, porque así no se me corta la internet, que ya bastante mal anda. Bueno, pará, sí llegó. Bueno, viste, esa es la ventaja de ser una radio comunitaria, popular, que uno puede extenderse un poquito más. Llegó la poesía, ahí tenés. Al final, el principio era lo último. Digamos que en el disfrute de los procesos y la aceptación de los ciclos vitales, el final puede ser querer salir de algo, y como dice el gato de Alicia, será por donde entraste. De última, empieza otro final. Muy bueno. Gracias, Lucas. ¿Será tuya? Sí, ¿no? Sí. Ahí va. Bueno, che, acá el corrector me cachiporrea y me dice que mañana es sábado, que mañana no hay programa. Será el lunes. Tenés 2 días entonces para mandarme todos los audios que quieras. Dale. Poesía, cuentos, chistes, palíndromos o palindromos, como te guste. Acordate de esos que mandaba María. Pará, a ver qué dice acá. ¿Dice algo? ¿Lo escucho o no lo escucho? Lo escucho. ¡Ay, qué temor! Y además, quiero saber si se levanta la cuarentena, vamos a seguir teniendo los cuarentenas. Es una duda existencial que tengo. Bueno, esto venía primero. Respecto de la consigna, sí, ¿qué opino de que la cuarentena siga o después de no sé cuánto que falta para que se termine? No sé, mucho no puedo opinar porque no sé de números, de estadísticas, de cuestiones más del por qué sigue la cuarentena. Lo que puedo decir es lo que me pasa un poquito lo mismo que a Maru. Tengo muchas ganas de volver a los encuentros cara a cara con la gente que uno quiere, con la gente que uno frecuenta. Pero también me pasa que la cuarentena me acercó otras miradas, otras cosas lindas que estoy disfrutando. Así que por ahora la disfruto. Eso por mí. Pero también sé que hay muchos que la están pasando bastante mal en esta situación. Entonces, en ese sentido, obviamente uno quiere que todo vuelva a retomar su ritmo para que todos podamos estar un poco mejor, ¿no? Y además quiero saber si se levanta la cuarentena vamos a seguir teniendo los cuarentenas. Es una duda existencial que tengo. Gracias, Mer. Esa duda existencial te la puedo responder rápidamente. Si se levanta la cuarentena, se acaba los cuarentena, porque tengo que volver a laburar. Bueno, como si esto no fuera laburo, ¿no? Bueno, es laburo, no es rentado, lo hago con ganas, igual que el otro laburo también, ¿eh? Bueno, ahí estamos. Ahora sí, ¿nos vamos? ¿Será que nos fuimos o...? A ver, porque todo se les ocurre ahora ponerlo, todo, ahora. todo esto que está escrito por acá yo no llego a leerlo, así que si había algo importante y no me lo dieron a mí, no lo sé. Nos vemos el lunes entonces a las 16 horas de Argentina y hasta las 18. Y saludamos a todos y a todas las que estuvieron por allí, que han sido muchos y muchas hoy. Les mandamos un gran abrazo y les decimos aprovechen para abrazarse con quienes hagan la cuarentena, porque esto del abrazo, aunque parezca mentira, es necesario, el contacto físico, ese beso, ese apretón, ese... encontrarse con el cuerpo del otro, la otra, leotre, es necesario. Yo ya me voy dando cuenta, así que si me preguntan a mí por la consigna, les digo que si no fuera por el virus, yo pediría que ya nos levantaran la cuarentena esta de porquería. Ahora, con el virus, y sin saber qué es el virus, ni cómo es, ni qué va a terminar siendo, ni cómo va a terminar desarrollándose, no sé. Pero bueno, sí me parece que, por ejemplo, habría que hacer una frontera entre Bolsón y Bariloche, pero no entre Bolsón, Lago Puelo, El Hoyo, que no hay una discontinuidad de viviendas y de comercios entre medio, que resulta un poco más difícil, ¿eh? Es como si dijeran, bueno, los que están en El Hoyo no pueden ir a Lago Puelo. Y los de Golondrinas no sé qué son, porque no son ni El Hoyo ni Lago Puelo, aunque pertenezcan a Lago Puelo. Bueno, esas cosas, ¿no? Me imagino lo difícil también de la cuarentena en las Europas, sin mucha frontera real, con esas fronteras que son medio de pacotilla. Bueno, nos vemos el lunes, ¿te parece? Con más efemérides, seguramente, y la producción de la radio y de Prensa del Pueblo, sosteniendo ese gigantesco aporte, y con todos y todas ustedes ahí sosteniéndonos con las propuestas de musiquitas, poesía, poemas y todas esas cosas, porque en realidad lo único que yo hago es poner todo eso al aire, todo lo que ustedes mandan, y meterle un poco de bla bla bla, como ustedes saben que yo suelo hacer. Nos vemos, hasta el lunes. Gaita, Male, Joaquín, les extraño, chau. Esto fue Las Cuarentenas Principales. En face en soi, beau comme un étranger, on a échangé un regard, et maintenant je veux t'échanger. Assis en face en soi, beau comme un étranger, on a échangé un regard, et je veux t'échanger. Je veux t'échanger. Las cuarentenas principales. Lo infinito que podemos dejarnos ser. Patria que traemos en las venas, que nos suele latir como un tambor, que se parece a ese tuntún que el frenesí nos deja. Nos desarma después del gozo. Por eso es una danza vivir. Porque el lenguaje tocar es lenguaje decir y más hacer. Por eso este amor nos toca. Nos trae de las pestañas hasta la varón, Hasta el mujer. Y andás a saber hasta dónde más. Hasta qué humanidad nueva más. Hasta dónde más. Hasta qué humanidad nueva más.